Por su parte, el cuadro del Deportivo Táchira, como ya dijimos al principio, quien viene de una racha negativa y de paso con mucho malestar de parte de su fanaticada, producto de que ha bajado también la asistencia durante los últimos partidos y de paso con muchas bajas, algunas por lesión, el caso de Anderson el Burro Arias, el caso de Gerson Chacón, también de Mauricio Parra, y también problemas incluso de indisciplina. Entre ellos podemos tocar el ejemplo del delantero colombiano William Zapata, que incluso tuvo enfrentamientos con el parte del público de San Cristóbal, y eso ha generado mucho malestar, que de por sí venía con muchos antecedentes del torneo pasado, con técnicos anteriores, en problemas de camerino. Quizás eso le ha dificultado obtener los resultados por parte del cuadro tachirense, tanto en el torneo local como también en lo que es la Copa Libertadores de América, la cual tendrá este próximo martes otro compromiso.